programa que estoy lembrando. Está un poquito largo, pero no tanto como ayer. Pero al menos está lloviendo y no se lo llovió para mañana y el domingo. Es su tiempo. No tenemos nada que quejarnos de sino que puro asumirlo. Ya, decir hoy día es viernes. La próxima semana, vacaciones, o sea, si todos los que estamos en el acompañando a la mañana, nos vamos de vacaciones, la mayoría en realidad. Me parece que hay una sola persona que no va a hacer vacaciones. Pero él viene o viene a poner música, ¿no? O ahoritas. No, me refiero al programa que quiere ya, pero viene a la tarde. No, pero me refiero para que la gente después no me llame y me diga, bueno, ¿y por qué no se queda con ustedes si no tengo una persona que va a venir a...? No, si no viene nadie, pues esto queda... Ya, pero queda eso la paz. Pero solamente que hay una persona que no se plegó a las vacaciones que tendría que haber sido, ¿verdad? Bueno. Yo, ¿no? Y... Así que él va a venir nada más que el día que le corresponde el marcón de clase. Si no, nos habríamos ido todo. Así que nos digan paz. Eso, pues vecino. Así que le avisamos. Hoy día viernes 8 de julio, San Cristóbal. La Eugenia también. No, Eugenio. Pero yo creo que la Eugenia también. Así que... Y lo pasé bien. Por lo menos no me dejaron de un lado tampoco, como para andar ahí tan desabrigado por la brusa. No. Ya, pues si no, estamos un poquito lentos hoy día, porque como es día viernes, entonces nadie se enoja. Así que vamos a la pausa musical y volvemos. Y después también sí te haga su saludo. Dos FM en el 107.3. Gracias. sino que las sospechas de alrededor y fuera de alrededor. Así que, bueno, y la mía vez no escucha lo mismo. Sí, bueno, por ahí mucha gente no ve ninguna fotita que de bien cuando sabe. Así que, es que no ven en otros países, pero no ya. No, si somos... No, si nos llega igual. De repente nos hemos vuelto importantes. Sí, sí. De los lugares donde yo he... De los lugares que hablan. Donde yo he ido, ahí, y, como ellos saben, entonces... Ahí los ven. Y cuando están por ahí, pues, que es una magia que yo me da internet. Continuemos así. Eso es mi saludo. ¡Ah, ya! Y para la Santa Teresita de los Santos. Ah, también. Un saludo especial para todas las personas. Pues ella no tiene la radio abierta, pero la... Bueno, ella tiene la parte de... No la radio. No la radio, sino la radio. No la radio. Claro. Entonces, por lo menos si está lloviendo, ya estamos protegidas. Estamos protegidas. Exactamente. Decimos, vamos a cocinar. Vamos a hacer una sopa cremosa de porotos con verdura. Empezar. 200 gramos de porotos blancos o negro cocido, o lo que usted tenga. Una cebolla morada o blanca. Un puerro fino. Dos zanahorias. Entonces, para 6 personas. Dos zanahorias. Un nabo. Oye, nunca he comido zanahorias de nabo, nunca he comprado. ¿De qué? Me ha servido esos nabos que venden. Son las cosas blancas, sí. ¿No son todos en parecer los dientes de dragón? No, este es una, es como una papa así. Ah, no. Es, ¿no? ¿Sabes tú? Pero hay mucha gente que los compra y tengo entendido, son súper buenos. Pero si no tiene, no tiene nada, no le pone nada, por decirlo. No, tú sabes que uno tiene que agarrarlo y uno tiene en su casa. Un trozo de repollo, 4 cucharadas de salsa de tomate concentrado y media taza de vino blanco y un caldito de verdura. Queso parmesano, pero eso es opcional. Ajo, perejil, fresco, pimienta negra y sal y aceite. Lavar las verduras, picar la cebolla, el puerro y el ajo, pelarlos. Pelar ligeramente los zanahorias y cortar en rodajas o medias lunas. Retiramos los filamentos del apio y picamos en cubo. Calentamos entonces un fondo de aceite de oliva y agregamos la cebolla con una pizca de sal. Añadir el puerro y el ajo. Cocinar unos minutos. Incorporar la zanahoria y el apio. El concentrado de tomate y revolver. Agregar la col o el repollo y el nabo si este tuviese. Añadir el vino blanco y dejar que reduzca. Cubrir con caldo o agua y dejar cocer unos 30 minutos. Triturar una parte para darle textura cremosa. Incorporar los porotos a la olla de verdura. Por último, si gusta, agregar quesito, parmesano rallado, si es que tiene por ahí, tomillo o perejil. Yo creo que cuando uno le va quedando tortas, los quesitos locos así de la rueda, para echarla y para que la sopita no sea tan delirucha como diría mi abuelita, le ponemos por el quesito cocido. Exactamente. Y eso hace una sopa, un primer plato bastante contundente y calentito. ¿Sí? Tenemos otra sopita que es de huevo rápida. Dice medio litro de caldo de pollo o de verduras. 3 a 4 huevos. 1 a 2 papas medianas. 1 zanahoria. 1 cebolla. Cilantro y perejil a gusto. Lo primero que debemos hacer, dice, es poner el agua en una olla mientras vamos pelando las papas y zanahorias. Una vez peladas, las picamos en cuadritos y le añadimos al agua para que se vaya cocinando y ablandando. Mientras tanto, vamos pelando, lavando y picando nuestra cebolla en rama. Una vez que esté picada, la agregamos al agua con papa. Picamos un poco de cilantro y lo añadimos a la olla. A mí me gusta el cilantro cuando se sirve. Sí, lo que es bueno también y dura mucho más que el cilantro, consumir el perejil, y el perejil es bueno. Sí, también es bueno. Es mejor que el cilantro. Es que va por zona, porque hay gente que le gusta mucho para el norte, pero aquí somos más del cilantro. Sí, yo al norte, en Rancagua, se consume mucho en la ensalada, en el caldo, en todo, el perejil. Fíjate que yo he intentado utilizar más el perejil, por lo que tú dices, de que dura bastante, pero no, así como el cilantro no hay. Es que el cilantro, ¿cuál es la diferencia del cilantro? El cilantro es más suave. Y no dura nada. Y no dura nada. Pero en las comidas, por ejemplo, para no te va a quedar igual y rica la comida, colocarlo cuando tú estás cociendo las cosas, echarle a la, un poco de perejil. Ni si no, sí, eso sí, ahí sí, yo una ramita así, y yo de todas maneras yo le pongo perejil a todo, pero servirlo como el cilantro, eso va, ¿no? Ya, pero es que yo pico igual que el cilantro el perejil, ya. Y cuando estoy preparando la cazuela, lo que sea, le coloco picadito. Ya. Entonces, no así, y resulta que no te queda, te queda cocido, y te queda un sobrecito, y no queda así, no sé si todo sea. Esa es una idea que si no para que usted introduzca más en el fin de su hogar. Exactamente. Pero yo lo he intentado. Pruebo, sí, complicado. Pero ¿sabes eso para la cocina? Que la ensalada de repollo, yo encuentro que el perejil le viene de los demás. Porque resulta que el repollo es frío. Y el perejil te contacta con el repollo. Por eso la gente usa el perejil en el repollo. Yo creo, yo pienso que por ahí va la cosa, pero a mí me parece. Tiene calor miedo, tiene ato. Sí. No sé, tiene sus propiedades, pero otro que dura muchísimo. La pura pasar nomás. Y yo incluso guardaba pico de perejil y lo guardo así. Y sale bien casi. Y resulta que dura harto. Pero se harto, no dura nada, se hace ligerito. Fíjate que el perejil hasta uno lo puede picar, pues a veces cuando va a ser un paquete grande. Y lo congelo. Y todo bien, es un claro. Pero si la toma. No, el cilantro se pudre, ¿sí? Sí. Dos o tres días. Lo otro, bueno, que todo es diferente, en todo caso, hay una venta un poquito de cilantro también. Yo creo que para darle gusto. ¿Segura? Sí, como hay tanto adelanto hoy en día. Sí, pues hay tanto adelanto adelanto. Que lo que conocíamos es el ajo, el comida. Y eso. Los condimentos. Claro, y eso era condimento para nosotros nada más, porque si no ahora con todo este asunto de la inversión, ya hay otros profesores que cocinan otras cosas, utilizan otros condimentos, por ejemplo, a veces utilizan mucho la cúrcuma. Y para nosotros es completamente desconocido. Sí, pero la gente también, mucha gente se ha acostumbrado con las comidas que hay. A mí me gusta aquí porque nosotros somos bien buenos para perder nuestra raíz. Nosotros somos bien buenos para la idea de los demás y nos seguimos conservando los nuestros. Bueno, hay gente y gente también, porque hay gente que sigue con su comida tradicional, pero la gente joven, la generación de ahora, con algunas cosas chatarras y cosas de los cerámicos y cosas por el estilo. Y creo también que el buen comida con el sitio y que la comida muy, como te quería, con hartas cositas que nosotros no usamos, con el jengibre, o sea, con el. Porque es poca la persona. Pero de los cerámicos, todo frito. Todo frito. No sé. Bueno, que cada uno va a comer todo frito de encima. Pero es que todo, pero es que ellos tienen otro tipo de cuerpo. Porque yo me estaba con una cinturita de huevo y un medio tequito para atrás. Y no, no, no, no. Sí, pues. Bueno, continuamos con la sopita de huevo. Dice que toma un poco de cilantro y lo añadimos a la olla. Esto con el fin de darle sabor a nuestro caldo. En paralelo, agregamos sal y pimienta al gusto. Una vez que la papa esté casi blanda, gusto al cliente. Sí. A mí me gusta el revoltijo. Dejamos cocinándose por unos 5 minutos o el tiempo que se desee para darle el término a la yema de huevo. Una vez listo, retiramos del fuego, agregamos un poco de cilantro y rectificamos sabor. Realmente como frío vecino, la última sopita y después nos vamos a ir a la música. Crema de tomate, zanahoria y jengibre. Aquí viene otra cosa. Pero es que sí, entonces hay una plantita que yo tenía por montones acá también, que se llama Guatacay vecino, y claro, con una salsa fabulosa que queda. Entonces, Pero nunca yo vine a probar cosas así. No, no, no, si yo más que nada lo hago por decir, ay, si yo no más. No, si sí, yo que si no, no vamos a ver su musical, pero yo te cabra, yo me la voy a mirar. La voy a dejar planita y después me la traigo para acá. Vamos. Buscando el camino, el hombre es tu. 10 de la mañana, 51 minutos. Espacios FM, siempre contigo. Y ahora, es que nos salta, es que a nosotros no nos gusta la... Dale esa tapera, pierde la loca. Dale esa tapera. siga en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Ferretería Rol, atendido por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción. Artículos eléctricos para el baño de automóvil, junto a un más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rol le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rol, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Continuamos con Acompañando la Mañana. We'll be right back. cita. Oye, sí, pues y lo otro, si no, Carmencita, yo estaba pensando que bueno, y el pastel de choclo. ¿Qué pasa? A mí me gusta el pastel de choclo dulce. Ah, sí, pues sí. Tengo abajo salado, no importa. Pero si me lo pongo quitar, no, no, no, yo lo hago con azúcar. Salado no, no con azúcar todo. Sí. Y le da la parte de arriba con un poquito de azúcar y después le polvoreo otro poco más. Y vamos a ir metiendo la lista. Claro, entonces ahí uno va a probar los sabores diferentes. ¿Sí? La comida es dulce cuando uno va de los chinos. ¿Sí? Yo siento que ellos salen de tan muy bien. Porque muchas veces no pierden nada. Mira, cuando dices chino, algo. Algo que pasó, no traía en Japón, no sé, algo. No había nada otra vez. Usted sabe que yo la mañana muy poco veo tele por el caso. Y así que no sé, es cierto. Sí, pues, pero ya. Pésimo, ya, queda ya, solo vamos con 9. Vamos aquí a lo que nos interesa. Dice, ¿cómo mantener una memoria saludable en el tiempo? Así que eso es de interés de todos, porque de repente a uno le empieza la memoria, ¿qué es ayer? Ayer no sabía, ¿cómo sabía? Entonces mi vida no es tan variada, así que sí, pero de repente no se olvida, porque me sigue. A mí me da un poco de susto esa cosa, ¿eh? Sí, señor. Ya, junto con impulsar los llamados factores neuroprotectores en nuestra vida cotidiana, el uso de ciertas hierbas puede ser muy útil para ello. A la hora de hablar de problemas de memoria, de inmediato estos se suelen asociar a la edad avanzada, lo que sin duda es uno de los factores predisponentes, pero no el único. Debemos tener presente que el foco principal del cuidado de su memoria y reservas cognitivas debe iniciarse con la prevención, porque esto se encuentra lejos de ser un tema solo de adultos mayores, y más bien debemos tenerlos en cuenta desde el principio de la vida. Es un hecho que nos estamos haciendo longevos, lo que significa que vivimos más años, con la consiguiente relación entre ese aumento y el de las complicaciones de salud. Sabiendo esto, nos enfocamos en preservar la salud física, huesos, articulaciones y corazón, pero poco y nada ponemos de preocupación en cómo cuidar y conservar la memoria para que no solo rinda al máximo, para que nos acompañe en la actualidad y dentro cuarentena, cincuentena o más años. Eso es verdad, nosotros andamos con la diabetes, el corazón, que los riñones, pero la memoria la dejamos de lado. Y es súper importante, encima. ¿Sí? Y hacer que ese es otro cuento también que tenemos que cuidar. ¿Sí? No estamos en el ejercicio permanente de prevenir o cuidar nuestra memoria. La novedad es que lograr mantenernos saludables de manera integral y disfrutar en plenitud y con mejores condiciones depende exclusivamente del compromiso que cada uno de nosotros tenga consigo mismo. Entonces, una visión integradora nos indica que debemos cuidar la salud física y al mismo tiempo la salud mental, para que nuestra salud cognitiva sea más efectiva y más funcional y logre tener las reservas de memoria sin importar la edad. Si existe un problema de salud mental, tal como ansiedad, angustia, depresión, hay que intervenir, resolver dicho problema, buscar ayuda, consultar a un especialista. Esto es clave para mantener y, por qué no decirlo, mejorar de forma permanente el funcionamiento de la memoria, la atención y la concentración como elementos favorecedores de mejores condiciones conforme pasan los años. Por lo tanto, hablamos de un equilibrio que integra salud física y mental y que da como resultado salud cognitiva y lo que los expertos llaman factores neuroprotectores, es decir, mayores conexiones neuronales para una mejor calidad de vida hoy y mañana. Mejorar el funcionamiento de la memoria, ocupándonos de lo que hacemos y lo que pensamos. Las siguientes claves pueden ser útiles. Vamos aquí a dar varias tips de algunas cosas que ojalá lo pusiéramos en práctica. Aprender algo nuevo. Leer algo, una receta, un libro, el diario, etc. Con la sopa de letras un voltísimo, ¿verdad? Yo no sé, no sé cuál es la clave de esta cosa. Porque hay gente que también, a ver, yo me acuerdo de una periodista de mucho tiempo que estuvo en la radio, no me acuerdo el nombre de la señora, oye, que era una periodista muy renombrada en televisión, y que hacía un recuento político. Y yo no me acuerdo, pero su nombre era Yolanda. Y no sé si tú recuerdas de eso, ¿no? Y ella después sufrió de Alzheimer, entonces yo me preguntaba, ¿pero cómo se veía el video con los libros? Y de repente se perdió de la televisión y supimos que era eso. Ah, era la periodista que era bien, por ejemplo, hacía crítica. Claro, crítica. Entonces, a eso a ella le ayudaba también a mantenerse vigente y leer de todo, y sin embargo, entonces... Pero imagínate el mismo actor, el actor que también tiene Alzheimer, que pasa por la diputada. Ah, sí, claro, el periodista. Ella trabaja en obras de teatro, qué sé yo, en fin, también. Entonces digo yo, imagínate. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? No lo tengo ni idea. Pero vamos a continuar porque alguna cosita vecino hay que hacer. Dice, realizar una actividad exigente. Cultivar un arte. Viajar, conocer una ciudad, una calle, un lugar nuevo. Alimentarse bien. Caminar, desplazarse de un lugar a otro, practicar técnicas de relax, traer a la memoria momentos felices. Cuando tomamos el control de nuestra vida de forma equilibrada, ocupándonos de nuestra salud física y mental como un todo y disfrutando lo que hacemos, conseguiremos que de alguna manera se mantengan con el tiempo. Todos tenemos la posibilidad de proteger y preservar una memoria sana y eficiente. Y para toda la vida. Eficiente hoy y para toda la vida. Prácticamente es como ir haciendo depósitos que son verdaderas reservas de vida. Porque estaremos estimulando permanentemente nuestras conexiones neuronales y mejorando las funciones de pensamientos, memoria, atención y coordinación mental. Dice, la clave natural para resguardar tu memoria. Al respecto, la medicina natural tiene mucho que decir, desde el conocimiento popular, pasando por los textos y materias médicas que entregan los primeros antecedentes, acerca de la utilidad de las plantas para el tratamiento del deterioro de la memoria, hasta nuestros días, en que, gracias al creciente interés que por parte del mundo científico, podemos contar con el conocimiento de las propiedades y mecanismos de acción de principios activos encontrados en las plantas. Esta es la base sobre la cual se elaboran medicamentos que se convierten en una opción terapéutica eficaz, confiable y segura para prevenir y tratar el deterioro de la memoria. Debemos mencionar la actividad terapéutica atribuida a los principios activos encontrados en la planta de el ginkgo biloba. ¿Lo han escuchado? Así que vamos a tener que contar. Vamos a empezar a contar. Si no, vamos a estar dando la hora, no hay que mejorar. Eso no, ojalá que no suceda. Como una excelente opción, dice, para activar la mente y ayudar a conservar la memoria, ya que es útil en procesos de pérdida de memoria, dificultad para pensar, memoria débil en adultos y adultos de edad avanzada. Bueno, aquí se nombra el ginkgo biloba. Yo siempre digo, hay que consultarlo con el médico. Primero, yo aquí le estoy leyendo, lo estoy sacando de los diarios de la salud, ese se llama salud a diario, pero siempre yo, más o menos una idea, leo lo que acá, pero el médico es fundamental. El médico que debe y dice, claro, porque no porque sean plantas y cosas naturales, no vayan a tener su efecto en nosotros, porque a lo mejor la persona es hipertensa, a lo mejor para eso no sirve, tiene diabetes, qué sé yo, en fin, hay tantas cosas. Pero, claro, el ginkgo biloba yo lo he escuchado. Y algo que no puede comprar, pero el médico es fundamental a la hora de uno automedicarse. Así que eso es así. Son las 11:18 y ahora una pequeña pausa musical y volvemos. Yo te pido palmas arriba. Palmas arriba, arriba, arriba. Visionera de mi corazón. Thank you. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. Espacio de la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Autocuidado invernal. En esta época, dice, hay varias formas de cuidarse y una muy importante es no descuidar su salud mental. Es crucial el sobrevivir a los días nublados y fríos sin caer en depresión estacional, la cual puede disminuir drásticamente sus defensas. Si los días nublados, pues no te gustan mucho. No, son solo. Son tristes. Claro, si en realidad con muchos días nublados también como yo no. También eso produce depresión, no me gustó, exactamente, en fin. Salga, dice, al aire libre, ya sea para hacer deportes o simplemente para dar un breve paseo por la naturaleza, la luz del sol y el aire invernal, puede ser justo lo que necesita para animarse. Abríguese y salga al frío para que su cuerpo se mueva y bombee la sangre. Es muy importante decir caminar. Mantenga un diario de gratitud. Llevar un diario de gratitud tiene muchos beneficios, especialmente cuando la depresión invernal está acechándonos. La gratitud puede mejorar su estado de ánimo, su autoestima y su positividad general. Hidrate su cuerpo. El aire invernal puede actuar como una aspiradora de humedad colocada sobre la piel. Asegúrese de usar una loción hidratante para esas áreas secas y escamosas. Beber suficiente agua todos los días también es una necesidad que no debe descuidar. Un poquito diario, dice. Después de un largo día de escalofríos y sollozos, a veces es necesario darse un respiro y disfrutar de algo reconfortante. Prepárese una taza de café, un té o un aromático chocolate caliente. Tómese un tiempo para sentarse y disfrútelo tranquilamente. Este momento hará mucho más por usted que simplemente hacerlo entrar en calor. Oye, sí, camisita, yo creo que a veces nosotros con toda esta función de peso y todo, tiene que engordar y que la gente, de repente dejamos a estas cosas de lado. De lado, claro, y en el fondo, sí, no, pero tiene que de repente malcriarse con el hielo. Sí, porque va a ser una cosita rica, claro, con una casita de chocolate caliente. Si no, no va a ser de todos los días. No, no, no sé, no pasa nada. Un dulcecito. Si yo quiero saber lo común. La clave es también saber medirse. Sí. Así que yo creo que es muy importante. Dice, terapia de luz. La fototerapia, luminoterapia o terapia de luz brillante es una modalidad de tratamiento que consiste en la exposición a una fuente de luz artificial para tratar el trastorno afectivo estacional, condición que imita los síntomas de la depresión debido a la falta de luz solar y vitamina D. Procure tomar un suplemento de vitamina D diariamente. Anímese a moverse. Como todos sabemos, el ejercicio es importante durante todo el año, especialmente durante el invierno. Hacer ejercicio en temperaturas más frías en realidad puede quemar más calorías de lo normal. Pero si hacer cardio al frío no es lo suyo, hay muchos entrenamientos que puede hacer en su sala de estar. Sí, yo me he dado cuenta que los ejercicios es importante. Sí, uno tiene que hacer ejercicio, si no, uno tiene que ver con una manera, no sé, una bicicleta, esta bicicleta estática, mientras uno ve una película, sino mientras se ve las noticias, ayuda muchísimo. Sí. Porque resulta que si nos quedamos también ahí, uno se empieza como se dice, a salir al cuerpo. Y lo otro es a la medida que uno pueda salir a caminar. Claro, pero eso te hace sí, también, porque uno también respira un aire, claro, que con la mascarilla, más mucho, lo que ayuda también, si te llevo a conversar con un médico otra vez. Entonces me decía, a ver, si vas a caminar, camina rápido, porque si vas a andar, como te andas piqueteando, te vas a cansar nada más, eso no se va a lograr, pero no se va a lograr el objetivo de activar de los riegos sanguíneos y toda la cuestión. Y generalmente uno sale así, tranquilo. Entonces yo por eso a veces pienso que uno tiene que invertir en alguna maquinita por ahí para tenerla y hacer ejercicio, aprovechar ese momento que uno se sienta a meter una buena película, por ejemplo, ahí aprovechar de estar con su utilización. O también vecinos, acuérdense que acá tenemos el Centro Integral del Adulto Mayor, que acá se hace yoga todas las mañanas, empiezan desde las 8:30 de la mañana hacer yoga. Hay mucha gente que viene 30 minutos a hacer yoga y después me queda todo su día libre y su tiempo para que usted lo use como más libre. Así que no se olviden que acá tenemos el Centro Integral del Adulto Mayor. Dice otro tip, dice, empape su organismo. ¿Cuándo fue la última vez que haya tomado el tiempo de sumergirse en la bañera mientras leía un libro? Llene su tina de agua caliente y agregue un poco de sal de Epsom o simplemente sal de mar. Nunca use sal de mesa. Si no tiene una tina de baño, coloque sus pies en un recipiente lleno de agua caliente y sal marina y verá cómo logra un exquisito relajo. Bueno, es un poco más complicado llenar una tina de agua caliente. Hay que tomar. Sí, problema médico. Pero sí, yo me recuerdo que Sebastián Valencia, como él como periodista, nos decía que uno tenía que hacerse esos lavados de pie, poner los pies en agua. Él ya decía tibia, o lo que usted más pudiera soportar la calor. Y con sal de mar, con un par de cucharadas de sal de mar y agregarle vinagre de manzana si es que pudiera. Y poner las patitas. Pasar un ratito, o sea, eso no se trata de lavarse los pies, no, usted está para el contrario, claro. Así es que, y que eso también es súper bueno y es más práctico para nosotros que sí, llenar la tina y estar ahí. Eso es como, así que es un buen dato ese. Dice, a ver, rodearse de buena gente, eso es súper importante. ¿Qué le parece la idea de rodearse de bondad, sus amigos, familia, sus perros, sea lo que sea, asegúrese de priorizar tiempo de calidad con los seres y cosas que le trae alegría? Dice, el invierno puede aumentar el estrés de su día, entonces algunas veces a la semana envuélvase en una manta regaloneándose un tiempo para relajarse y simplemente vivir ese momento. Esta es una excelente, reconfortante manera de reiniciar su cerebro. Persiga su pasión, dice. Sean cuales sean sus intereses, ya sea escribir, pintar, leer, la música o algo completamente diferente, el invierno puede ser un buen momento para reducir la velocidad y descubrir nuevos pasatiempos que pueda disfrutar. Sí, yo creo que estamos también en la época en que uno hay que ser y tratar de fijar algunas cosas que no hemos tenido en mente por tiempo y que no tenemos cuerpo. Y que siempre ponemos una excusa para no hacerlo, que no hay tiempo, que tengo que hacer. Y tenemos que entender que uno llega a una edad y que después uno tiene que vivir para uno. Entonces, una cosa. Uno tiene que cuidarse hacia uno y regalonearse. Si decimos que nos va a regalonear, tenemos que regalonearnos nosotros mismos. Tal como decía acá, de repente haciendo una escalada, uno tomas un buen chocolatito caliente, sin pensar que las calorías, que esto y lo otro, si total no es tampoco lo hacer de todos los días, hacerse un lavadito de piel diferente, estar con ahí calentito, la bañera también empieza acá, pero yo siento que la bañera es como muy poco probable. Dice, despeje su hogar. Esto sí que es importante. Recuerde que deshacerse de las cosas que no le gustan o no necesita es una maravillosa forma de autocuidado. Especialmente, revise su ropa de invierno para definir lo que le gusta, lo que usa regularmente y aparte aquella que no ha usado en los últimos inviernos. Sería una buena idea regalarla, ¿no crees? Dice, sí, yo también opino lo mismo, yo creo que uno tiene que tenerlo a su claro, porque hay muchas cosas que uno las tiene ahí en el closet colgado por año y por año encima. Entonces, y a lo mejor con eso puede ayudar a otra persona. Y también ir desocupando lugares y estar en espacio, claro, y hacer espacio. Experimente en la cocina. ¿Sí? Le gusta el aroma que entrega un queque recién horneado, unas galletas o una abundante comida de invierno. Aproveche de perfeccionar sus habilidades en la cocina cuando el frío no le deje salir de casa. Y recuerde preparar un buen caldo de hueso durante la semana para fortalecer su inmunidad. Tome suplementos nutricionales. La vitamina C, la B, la E y complejo B, así como el omega 3 y el zinc, son especialmente eficaces para mejorar su salud inmunológica. Para prevenir los estados depresivos, asegúrese de elevar sus niveles de serotonina. Para esto puede consumir un suplemento de vitamina B3 de 1000 unidades, niacina pura, o un suplemento nutricional con acción antidepresiva como el Noblues del laboratorio Aminas Nutrición. Bueno, es aquí también, en todo esto también con la propaganda, pero que consultelo con su doctor y que el indique qué es lo que puede utilizar exactamente. Vecinos, vamos a la pequeña pausa musical porque ya no nos queda nada y después nos despedimos. Thank you. siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Gracias por todo y por nuestra sintonía.